tienes que nacer de nuevo. Jesús dijo a Nicodemo, las cosas viejas pasaron, todas serán hechas nuevas, para que veas su reino. Tiene que morir lo viejo. El hombre que está sin Cristo no puede entrar a su reino. Porque para él es locura y no puede comprenderlo. Son cosas que ojos no han visto. Dios le revela a su siervo. Nuestro Señor Jesucristo es quien instruye a su pueblo. Por el Espíritu Santo nos revela sus misterios, esas inmensas riquezas que no las tiene cualquiera. Ni de este mundo riqueza, lo de este mundo se pasa, porque solo es apariencia, pero lo que Él nos ha dado será para siempre. Jesús hoy te hace un llamado, no quiere que tú te pierdas. Si tú le entregas tu vida, te va a quitar esa venda, la que el maligno te ha puesto. Para que veas su reino. Nuestro Señor Jesucristo es quien instruye a su pueblo. Por el Espíritu Santo nos revela sus misterios, esas inmensas riquezas que no las tiene cualquiera.